la identidad de los pueblos, desde la cuna nació, a defender los derechos, el territorio y dignidad, en memoria de caciques, de Calambas. Sabiduría, ¿verdad?